Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Padre Juan Arolas, sé más feliz que yo. Sobre pupila azul con sueño leve, tu párpado cayendo amortecido, se parece a la pura y blanca nieve que sobre las violetas reposó. Yo el sueño del placer nunca dormido, sé más feliz que yo. Se asemeja tu voz en la plegaria al canto del zorzal de indiano suelo que sobre la pagoda solitaria los himnos de la tarde suspiró. Yo solo esta oración dirijo al cielo, sé más feliz que yo. El amor, que es espíritu de fuego, que de callada noche se aconseja y se nutre con lágrimas y ruego, en tus purpúreos labios se escondió. Él te guarde el placer y a mí la queja, sé más feliz que yo. Es tu aliento la esencia más fragante de los lirios del Arno caudaloso que brotan sobre un junco vacilante cuando el céfiro blando los meció. Yo no gozo su aroma delicioso, sé más feliz que yo. Bella es tu juventud de sus albores, como un campo de rosas del oriente. Al ángel del recuerdo pedí flores para adornar tu sien y me las dio. Yo decía al ponerlas en tu frente, sé más feliz que yo. Tu mirada vivaz es de paloma, como la dormidera del desierto, causas dulce embriaguez, hurí de aroma que el cielo de topacio abandonó. Mi suerte es dura, mi destino incierto, sé más feliz que yo. Fin de Padre Juan Arolas, sé más feliz que yo. Grabado por Manrico, verano del 2014.